Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde, un monte músicas. Un monte músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la radio, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Valparaíso, saludos desde Barcelona, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa o escribir cuando ustedes lo deseen, no, no solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Hoy, 11 de octubre del año 2011, 11 del 11 del 2011. ¡Qué coincidencia! Mañana, 12 de octubre, aquí es fiesta. Me comentaron que allí en Chile, por asunto de hacer un fin de semana largo y no cortar la semana, esta fiesta del 12 de octubre la pasaron al día 10, por lo tanto tuvieron un fin de semana largo, 8, 9 y 10. Bien, aquí es fiesta, feriado, como le llaman allí en Chile. Mañana miércoles. El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana en 1492. El 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, concretamente entre la corona española y América, que se culminó con el llamado Encuentro de dos Mundos, que transformó las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos. Sin embargo, el 12 de octubre no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a la India sin sospechar que se había topado con el continente americano. Después de Colón, se organizaron otros viajes menores financiados por la corona española, como los de Núñez de Balboa, que cruzó a pie el estrecho de Panamá y encontró el Océano Pacífico en 1513, y el de Francisco Hernández de Córdoba, 1517, Juan de Grijalva, en 1518, que recorrieron las costas mexicanas. El florentino Américo Vespucio, 1451-1512, recorrió la costa norte de América del Sur, los litorales de Brasil y el sur de la Patagonia, y comprobó que definitivamente que a donde Colón había llegado no era la India, sino un nuevo continente al que le dio su nombre, América. Bien, fecha que aquí en España, el Estado español, no sé, en Cataluña, se celebra con gran bombo, cada vez menos, porque ha ido perdiendo en cierto modo debido a la presión de internacional y particularmente de grupos originarios de Sudamérica y de Centroamérica. México también. En México me comentaron el otro día que no se celebra el 12 de octubre, que antes, en la época franquista, ya les pondré al tanto de eso, le llamaban el Día de la Raza, que yo recuerdo que de pequeño, aún cuando yo estaba en la escuela, allí en Chile, se le seguía diciendo el Día de la Raza. Después ahora ha quedado en un descafeinado título como Día de la Hispanidad. Bien, veamos reacciones primero adversas. Conmemoran 12 de octubre, y esto es un periódico de difusión nacional, conmemoran 12 de octubre bajo el lema "Nada que celebrar, mucho que denunciar". Desde Alicante, varias asociaciones culturales de Alicante, entre ellas colectivos de inmigrantes, celebrarán el 12 de octubre bajo el lema "Nada que celebrar, mucho que denunciar", por entender que los pueblos latinoamericanos que siguen sufriendo agresiones imperialistas deben poner su voz en contra de estas celebraciones o de estas conmemoraciones. La Plaza de América de la capital alicantina será escenario mañana 12 de octubre de diversas actividades organizadas por la Plataforma por la Defensa de Nuestra América y otras entidades como el Movimiento de Resistencia Global, Entre Poblas, Latinos el Movimiento, Círculo Bolivariano, Argentinos en Alicante y Colombia Solidaria. A través de un comunicado de prensa, estos colectivos sostienen que la jornada del 12 de octubre tiene un carácter reivindicativo antiimperialista y de lucha. El 12 de octubre de 1492 no supuso ningún descubrimiento para los pueblos americanos, sino el inicio de uno de los desastres humanitarios más devastadores de la historia, han señalado. A los más de 50 millones de indígenas que murieron de forma violenta o por el contagio de enfermedades, se unió la explotación y la opresión del colonialismo y la colaboración que hubo a este proceso por parte de las clases gobernantes criollas. Esto es lo que han denunciado estos colectivos. Este imperialismo continúa, han añadido, a través de los intereses de gobiernos corruptos y de multinacionales cuyas políticas arrasan la biodiversidad, acaban con las fuentes de agua y obligan a desplazarse a los pueblos indígenas de sus sitios originarios. Un montón de músicas. La fiesta nacional del 12 de octubre en encarna los valores de la hipocresía y del travestismo político típicos de la historia política y social española. Desde la exaltación del espíritu y la raza hispanos por el cardenal privado Isidro Gomá en 1934, poco antes de la criminal cusada que defendió con ardor, pasando por la unión simbólica en la Virgen del Pilar de todos los pueblos considerados arrodillables por el caudillo, nos referimos a Francisco Franco, a ambos lados del Atlántico, hasta el pretendido laicismo y ecumenismo de la reforma legislativa de 1987, sancionada en pleno pelotazo por el dúo posmoderno Juan Carlos y Felipe. Se refieren a Felipe, me imagino el presidente en aquella época, Felipe González. Esta fiesta pretende celebrar un falso espacio común y a la vez silenciar una historia llena de sombras, crímenes y tergiversaciones mediante un macabro espectáculo que mezcla decadencia, marchas militares y nostalgias imperiales. El 12 de octubre apela a la complejidad de la nación española y a la integración de los diferentes pueblos en una unidad común, la corona. Unidad común, no hay que olvidarlo, heredada del padre político de Juan Carlos I, el asesino y dictador Francisco Franco. Unidad, por otra parte, que como bien demuestra esta pretendida fiesta, solo se manifiesta mediante la ostentación de la fuerza militar, raíz común y garantía de continuidad entre la España de Franco y del Estado actual. Una festividad que a la hora de la verdad y pese a los bien intencionados discursos acerca de nuestros hermanos del otro lado, se manifiesta paradójicamente solo a través de un órgano de violencia, quizá en conmemoración de la ejercida sobre las comunidades indígenas desde 1492. Masacre que hoy en día continúan ejecutando Repsol, YPF, Endesa o Gas Natural más allá de nuestras fronteras, cuando es un artículo de aquí, son las fronteras españolas, o sobre las comunidades revolucionarias de la península ibérica. Este año se anuncia un recorte sobre el gasto que supondrá el desfile para las arcas públicas. Suponemos que tal recorte nos habrá producido en el propio gasto armamentístico. Igual sí, en todo caso, da lo mismo. Denunciamos cualquier gasto militar, tanto como los asesinatos que se cometen con esas armas. En los últimos días hemos asistido a un desplazamiento en las expresiones usadas para referirse a la vieja tecnología de la muerte, en un intento de maquillar la participación del ejército español en brutales guerras que implantan un modelo de neocolonialismo, esclavitud y saqueo. Bajo el pretexto de defender la democracia y la libertad, el insaciable vampiro de Occidente se alimenta de la sangre de los pueblos de Afganistán, Irak, Líbano, la antigua Yugoslavia o Somalia. En su afán de mantenerse eternamente joven mediante una estricta dieta de petróleo, gas o cualquiera de las sustancias fundamentales para mantener eso que llama el estado de bienestar, que en realidad no es sino la más viva manifestación de la explotación, el crimen y la opresión. Estos son los que desfilan, los efectivos mercenarios y multiculturales del ejército del vampiro capitalista y global, listos a partir de cualquier momento a cumplir las órdenes humanitarias emitidas por los grandes lobbies y las corporaciones internacionales. En España ese macabro espectáculo adquiere tintes aún más grotescos por la celebración de la hispanidad o de la antigua raza, el que se celebraba en ese mismo día. Según reza el decreto real, el 12 de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Un digno fragmento de la visión que la historiografía franquista construyó e introdujo a golpe de sangre en la conciencia del pueblo español. Esa monarquía integrada de los reinos de España es, suponemos, la de la cruzada de los infames reyes católicos y su normalización de la heterogénea población peninsular a base de espada, inquisición y Biblia, triada a la que se une la gramática española de Nebrija en el plano de la conquista de América, más allá de los límites europeos. Aquel fue un genocidio en toda regla a manos de las tropas de aquella unidad monárquica de la que el decreto real se declara continuador. En un alarde de hipocresía sin medida, el 12 de octubre se proclama la hermandad de los pueblos hispanos de ambos lados del Atlántico. Lo hacen los mismos que aprueban año tras año mayores recortes en libre circulación de las mujeres y los hombres por el mundo e imponen duras leyes de extranjería, los que recluyen en centros de internamiento inhumanos a quienes no cumplen con sus crueles requisitos de permanencia, que ejecutan redadas selectivas en las calles de las ciudades españolas guiados por prejuicios policiales acerca del color de la piel, la vestimenta o la pobreza, que fomentan condiciones de trabajo próximas a la esclavitud y que deportan sin miramientos a aquellos de sus siervos que suponen un excedente poblacional. Además, para sus misiones humanitarias reclutan a jóvenes hispanoamericanos en condiciones de mercenario precario, sin reconocerle los mismos derechos que a los ciudadanos españoles. Sirven como carne de cañón. El 50% de la primera línea del ejército está compuesto por soldados de origen latinoamericano y ha supuesto el 43% de las bajas en el Líbano y Afganistán. La hispanidad no solo es una mercancía más, sino una mercancía publicitaria tan embustera y podrida como cualquier otra forma de propaganda patriotera. Contra la celebración de esta infamia, de este enorme monumento a la explotación y la hipocresía, os convocamos a concentrarnos el 12 de octubre a las 20 horas en la Puerta del Sol en Madrid. Contra la festividad de la hispanidad y del Estado. Guerra a la guerra, abajo los ejércitos y las fronteras de todo el mundo. Esto es un comunicado de los acampados en la Puerta del Sol con motivo de esas acampadas del 15M. Día de la Hispanidad, nada que celebrar, nada que conmemorar. Todo lo contrario, mucho que denunciar. Pero se siguen utilizando términos que para mí no son políticamente correctos, inclusive en este artículo, y no lo quise cambiar. Hay un momento en que dice, en la última parte, y utiliza las dos expresiones. Dice por ahí, jóvenes hispanoamericanos, desde el hispanocentrismo, aquello, Sudamérica, Latinoamérica, esa América que habla castellano, otro término también manipulable, no español, castellano. Yo no hablo español, hablo castellano, ni soy hispanoamericano. Puedo ser latinoamericano, sudamericano, pero hispanoamericano jamás. Y no porque niegue posiblemente ascendencias mías con origen español, concretamente vasco-navarras. Pero yo creo que nuestra gente, nuestros pueblos, ya tienen una identidad definida, que tiene obviamente una raíz en este país, porque fueron de aquí quienes llevaron el proceso colonial, quienes nos llevaron una lengua y desafortunadamente además impusieron una religión. Pero esto es cosa del pasado, está ahí, obviamente, no lo podemos negar. Pero nuestros pueblos, nuestras gentes, han ya desarrollado una propia identidad que creo que habría que dejarla en eso, en una identidad propia de cada uno de los países, unidas por una lengua que tampoco es exactamente, no se habla exactamente igual en ninguno de los países de Latinoamérica. Pero no es aceptable este término de Hispanoamérica, hispanos, hispanoparlantes. 12 de octubre, nada que celebrar, mucho que denunciar. Un montón de músicas. Retomamos el pasado programa del día 3 de octubre, sí, el pasado programa, el pasado martes. Estábamos haciendo un recuento rápido por la discografía del señor Van Morrison y les dije que hoy íbamos a continuar con un disco en directo. Después de aquel maravilloso disco en directo, primer disco oficial de Van Morrison, aquel fabuloso Too Late to Stop Now. Ahora pasamos, aquel fue del año 74, pasamos ahora a este álbum que se editó 20 años después, 1994, A Night in San Francisco, recorded live at the Masonic Auditorium. Y les voy a hacer escuchar un tema que no es un tema original de Van Morrison, pero que en los inicios él lo cantaba mucho, como y era como una especie de statement, una declaración de principios, ¿no? Él siempre se ha declarado un hombre completamente centrado en su trabajo, que es escribir, componer y llevar esta música de la mejor forma posible, técnica y artísticamente, a los discos. Y esto también él intenta, hasta las últimas consecuencias, que se refleje en los conciertos. Y aquí tenemos este tema. Aquí tenemos este tema titulado I've Been Working, el señor Van Morrison. Like this song, we'd like to bring on a young lady called Tammy Dulfer. Wanna get funked up a bit. I've been working so hard. I've been grinding so long, long, long, long. I've been working, el señor Van Morrison, directamente desde el Masonic Auditorium en San Francisco, de este álbum titulado A Night in San Francisco, Van Morrison. Bien, y les había dicho el pasado martes que cuando hablábamos del disco Moon Dance, segundo, tercer disco editado a su nombre en los Estados Unidos, les iba a dejar el tema Moon Dance para escucharlo en una versión en directo y no en la del disco. No sé si se recuerdan. Pues aquí tenemos en este álbum una versión en directo, A Night in San Francisco, del año 1994. Y es una versión que hace larga, 9 minutos, y junta el Moon Dance con una preciosa balada, My Funny Valentine, Van Morrison, en directo. It's a marvelous night for a moon dance, with the start of a moon in your eye. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October sky. All the leaves on the trees are falling, to the sound of the breezes that blow. You know, trying the breezes, I'm calling on you. Hearts make the place of the low. Tonight, I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting, to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true. There and then I will make you my own. Every time I touch you, you just turn on the inside of my mind. How much I want you, baby, then can't hide. summit, leave the cover up to the sky. Hold it down, the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know, I'm trying to please the calling of you. I'll take the pleasure, pleasure, pleasure, pleasure, pleasure. Oh, the night's magic to the woodburn hush. Oh, the summer lights in the shine. Yeah, your blood. Comet Valentine, you make me laugh with my heart. Your lips are laughable, unphotographable. Oh, you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, you're not very smart. Don't change your hair for me. Now that you care for me, stay, little Valentine's Day. Every day is Valentine. I want you to stay. Come on and dance with me, darling. In this magic land, in this magic land. One more time, Georgie Fim, Georgie Fim. Ryan Johnson, Ryan Johnson. Johnson Banner, Johnson Banner. Jeff Dunn, Jeff Dunn. Becky Scott, Becky Scott. Jeff Sumter, Jeff Sumter. Taylor Lyle, Taylor Lyle. Kason John, Kason John. Candy Dolfer, Candy Dolfer. Haji Akbar, Haji Akbar. Come on and dance with me, baby. Come on and dance with me, darling. Come on, dance with me, baby. Come on, dance with me, darling. Come on, dance with me, baby. Come on, dance with me, darling. Come on, dance with me, baby. Come on, dance with me, darling. Morrison en directo desde el Masonic Auditorium en San Francisco, y este álbum doble en directo, A Night en San Francisco, año 1994. 1995, al año siguiente, prácticamente Van Morrison saca un disco y a veces hasta dos en un mismo año. Al año siguiente lo teníamos en una nueva relación sentimental, casado con una espléndida señora, no sé qué habrá pasado de ella. Se había separado de Janet Planet, con quien vivía en California. Una señora que era, no sé si en ese momento lo era, pero había sido Miss Ireland, Miss Irlanda. Y en la foto del disco, de dudoso gusto realmente, hay una foto de Van Morrison y su mujer con dos perros que parecen ser galgos. Yo no es que sea muy entendido en perros, me parecen un par de galgos. Una foto en blanco y negro. El álbum Days Like This. Canción que sonó muchísimo. Sonó muchísimo en las radios. Pero yo les voy a hacer escuchar otra canción. Muy cortita. No llega a los 3 minutos. Y Van Morrison, pues, en ella nos vuelve otra vez a decir una especie de, otra vez, declaración de principios, que él es un escritor de canciones, un songwriter, Van Morrison. I'm a songwriter, pen and paper in my hand. Get the words on the page, please don't call me a sage. I'm a songwriter. I'm a songwriter, and I do it for a living. I'm a songwriter, and I write about men and women. I can write about love and the stars up above. I'm a songwriter. I'm a songwriter, get my checks in the mail. I can move with the scene, I can make up a dream. I'm a songwriter. Certain. I'm a songwriter, even do it when I'm hurting. If it comes to the bit, have to write another hit. I'm a songwriter. I'm a songwriter, I can put it in words. I'm a songwriter, and it's not for the birds. I can spin you a yarn, it's as long as my arm. I'm a songwriter. I'm a songwriter. Van Morrison, I'm a Songwriter, del álbum Days Like This, del año 1995. ¡Up! El teléfono. ...95 efectivamente... Después saltamos En el mismo año, ya le decía, a veces en un año saca más de un disco. En el disco en directo que escuchábamos anteriormente, A Night in San Francisco, las presentaciones, y ya en la voz lo reconocía, bueno, yo lo reconozco porque hace tiempo que lo vengo siguiendo a este hombre, teclista, organista, muy buen organista y cantante, el señor George Fame, and the Blue Flames, él tenía un fantástico grupo. Y él es un incondicional amigo de Van Morrison, ha acompañado en muchísimas aventuras. Y en este álbum, es un álbum que se grabó en el legendario club de jazz Ronnie Scott's en Londres. Y el álbum se llama, bueno, How Long Has This Been Going On, ¿no? With George Fame and Friends. Es un encuentro informal, Van Morrison, George Fame y unos cuantos amigos de la escena jazzística londinense. Y él dijo que el tema que les voy a hacer escuchar ahora de este álbum tiene una anécdota, y es la siguiente. Cuando yo comencé a hacer el primer programa aquí en Contrabanda FM, eso fue noviembre de 1997, comencé con este tema, de este mismo álbum. Y el tema lleva por título I Will Be There, es decir, yo estaré allí. Y cada vez que conmemoro, qué sé yo, el programa número 500 o el programa número 600, cosas así, comience con este tema y siempre lo digo, tal cual como dije en aquel noviembre de 1997, hace ya cerca de, ahora van a ser 11, 14 años, ¿no? Sí. I will be there. Yo estaré allí. Sigo aquí. I am here. I'm staying here. I'm staying here. I'm still here. Van Morrison. I will be there. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been through the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if it's all or leaving, afternoon and summertime, while you're drinking champagne and wine, anytime, I don't mind. Even if I've got the blues, after I've paid all my dues, you decide to go for a cruise, my razor, yeah, my suitcase, yeah, my toothbrush, yeah, my overcoat, yeah, my underwear. El señor Van Morrison y este tema, I Will Be There. Le voy a hacer escuchar otro tema de este disco. Bueno, le voy a hacer escuchar el tema que le da título a este trabajo del señor Van Morrison, donde está allí con su amigo George Fame y otros músicos. How long has this been going on? Van Morrison and Friends. I could cry little while. Tell me now, how long has this been going on? Up and down my spine, there's some thrills I can't define. Listen, sweet, while I repeat, how long has this been going on? Oh, I could feel that I could melt into heaven I'm hurled. Oh, I know how Leif Erikson felt finding another world. Just me once, yeah, and live once more. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? How long has this been going on? El señor Van Morrison en un club de jazz con un ambiente muy, pero muy jazzístico en el Ronnie Scott's de Londres, mítico, mítico club de jazz europeo. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana, miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Es decir, este programa en Valparaíso lo estarán escuchando el próximo martes 18 de octubre a las 10 de la noche. Y programa que se repite posteriormente al siguiente martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Continuamos con Van Morrison. Y de esta participación de George Fame y and Friends en el Ronnie Scott's, el siguiente disco, que es del año, vamos a ver, del año 96, encontramos que se se expande más todavía el carácter, digamos, de colaboración de Van Morrison con este grupo de músicos, que podríamos decir que el centro de todos estos músicos, yo creo, intuyo, que aparte de ser la personalidad de Van Morrison, es el señor George Fame. Y el siguiente álbum, titulado Tell Me Something, Dime Algo, en este disco lo que hace Van Morrison, más el señor George Fain, más un pianista y cantante como el señor Ben Sidran, o también el compositor, cantante, pianista Moss Allison, lo que hacen es colaborar en este disco. Y además lo más importante es que en este álbum, las composiciones son todas del señor Moss Allison. ¿Sí? Tell Me Something, The Songs of Moss Allison. De este álbum vamos a escuchar la última pieza de este álbum, donde a la voz, está el señor Van Morrison y Moss Allison, quien también está al piano, al bajo Alan Dankworth y a la batería Ralph Salmins. Perfect Moment, Van Morrison y el señor Moss Allison a la voz. Sunset glow from a hill, let it flow, take your fill. One touch, perfect moment, Mona Lisa smile. One touch, perfect moment, makes it all worthwhile. Autumn night, crystal clear, mystic light seems so near. One such perfect moment, there's nothing you can say. One such perfect moment gets you through the day. One such perfect moment, never twice the same. Such a perfect moment will keep you in the game. Magnífica canción esta del señor Moss Allison. Perfect Moment, Perfect Moment. Y la siguiente, te voy a hacer escuchar otra canción que se llama News Nightclub. Ahora, a la voz está el señor Van Morrison, al piano este otro pianista y cantante norteamericano, Ben Sidran, al órgano Hammond, su inseparable amigo George Fame, al contrabajo Alex Dunworth, a la trompeta Gibb Barker, al saxo tenor, otro también amigo incondicional de Van Morrison, Pee-wee Ellis, y a la batería Ralph Salmins. El arreglo de los vientos es de Pee-wee Ellis. Al piano ya se los he dicho, ¿no? El señor Ben Sidran. Título de la canción, News Nightclub, Van Morrison, del álbum Tell Me Something, The Song of Moss Allison. Day. I'm working in Tuesday night. I'm gonna be there through Sunday evening, be someplace else by Tuesday night. If I get home with all my money, everything will be alright. La canción original de Moose Allison, año 1996. Año 1997, Van Morrison se reencuentra otra vez con su vena creativa. Ha tenido el tiempo para hacer estos, oxigenarse un poco, hacer estos discos en un club de jazz, trabajando con otros músicos, y vuelve con un magnífico álbum, The Healing Game. Es un Van Morrison introspectivo, introspectivo. Trabaja con prácticamente los mismos músicos, o una base donde está, por ejemplo, al contrabajo Alec Danworth, está el señor Pee Wee Ellis al saxo barítono. No en todos los temas hay los mismos músicos. George Fame está en otro álbum tocando el órgano. En el tema que vamos a escuchar ahora, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, tal vez el que más me guste de este álbum, tenemos una muy buena selección de músicos. A la voz Van Morrison, al órgano Hammond, George Fame, guitarra eléctrica Ronnie Johnson, Nicky Scott al bajo eléctrico, Alan Danworth al contrabajo, percusión Ralph Salmins, a la batería George Thumb, al piano Robin Asplund, saxo tenor Leo Green, al soprano Pee Wee Ellis, a la trompeta Matt Holland, al flugel Haji Akbar, y ¿quién más tenemos? Y backing vocals George Fame, Brian Kennedy. Los arreglos son de Leo Green y Matt Holland. Ya lo ven, un gran desplegamiento técnico de músicos para un gran tema. A mí personalmente me gusta muchísimo Fire in the Belly, del álbum The Healing Game. It's got the best of you. I got fire in my heart, fire in my belly too. Off my engine, bring me my driving wheel. Once I get started, you just how I feel. And I'm crazy about you. And I'm crazy about. Don't know just what to do. Don't know what to do now. Got a heart and a mind. Get a fire inside. And I'm crazy about you. You. You on your high flying cloud. You. You with your laugh in your eyes. Your head as a you. Talking about you. Talking about you. Van Morrison, del álbum The Healing Game, y este tema titulado Fire in the Belly. Y ahora nos vamos directamente al último track de este disco, el número 10, que es justamente el que le da título al álbum The Healing Game. Here I am again, back on the corner again, back where I belong, where I've always been. Everything the same, it'll never change. I'm back on the corner again, in the healing game. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes. I'm back on a corner again, where I've always been. Never been away from the healing game. Will the choir boys sing? Will the choir boys sing? Where I've always been. Where I've always been. Sing a song of soul. Sing a song of soul. Baby, don't you know? Don't you know? Don't you know? We can let it roll. We can let it roll. On a saxophone. On the saxophone. Backstreet Jelly Roll. Backstreet Jelly Roll. In the healing game. Sing, sing a song to praise. About the golden days. In the healing game. Sing it out loud. Sing it out loud. Sing it in your name. Sing it in your name. Sing it like you're proud. Sing it like you're proud. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing it in your name. Sing it in your name. Sing it like you're proud. Sing it like you're proud. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing it in your name. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing the healing. The Healing Game, el señor Van Morrison, del álbum de el mismo título, año 1997. En 1998, Van Morrison saca un álbum doble, bajo el título de Philosopher's Stone, la piedra filosofal, y como subtítulo de Unreleased Tapes, las cintas no lanzadas al mercado, ¿no? To release es lanzar, ¿no? Cintas que no habían sido puestas en ningún disco, estaban ahí guardaditas. Y con esto Van Morrison y su productora Exile Productions sacan este álbum doble. Y recogen una serie de canciones que se habían grabado y que nunca habían sido puestas en un disco y puestas a la venta, obviamente. Como también hay canciones que sí habían estado incluidas en discos, pero que hay versiones que Van Morrison estimó conveniente mezclarlas una vez más e incluirlas en este disco. Esto es el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, una canción que estaba en el disco del año 1979, Into the Music, y que fue el sencillo, el single de aquel álbum en el año 79. Bright Side of the Road, Bright Side of the Road. Aquí tenemos esta toma alternativa, o esta toma que no se incluyó en el disco, y se grabó en 1979 a la Record Plant en Sausalito, California. Y después se mezcló una vez más en el año 1996 para finalmente salir en este álbum de 1998, The Philosopher's Stone. Bright Side of the Road, Van Morrison. To the red side. Side of the Road, Van Morrison, de este álbum doble de Philosopher's Stone, año 1999, el año siguiente. Este álbum es del 98. Van cargadísimo otra vez de energía, buenas vibraciones y buenísimas músicas. Nos llega con un nuevo álbum, Back on Top, y qué mejor que comenzar directamente con el tema número uno, porque Back on Top, que es el que le da título al álbum, ya ha sonado en creo que en más de una ocasión aquí, o sonó bastante en las radios en su momento. Por lo tanto, escuchemos este Going Down Geneva, Van Morrison. sunshine. Man's telling you to live here. Nobody's even heard of him. Vince Taylor lives here. Nobody's even heard of him. Just who he was. Just where he fits in. One more time. Going Down Geneva, Van Morrison, del álbum Back on Top del año 1999. Van Morrison, de discos en directo, tenemos el primero de ellos, que ya escuchamos algo el martes pasado, It's Too Late to Stop Now. Posteriormente salió el segundo álbum en directo, Live at the Grand Opera House, Belfast. Creo que en aquel álbum, que aquí no lo tengo, que lo tengo en vinilo, lo que estamos escuchando ahora son solo CD, es más fácil para traerlos al estudio. Está con los, creo que con los Chieftains. Tiene una orientación más folclórica. El tercero de los álbumes en directo es el que escuchábamos hace poquito con la versión de Moondance, A Night in San Francisco, y ahora el cuarto de Skiffle Sessions, Live in Belfast, 1998. Se grabó en el 98, pero salió a la venta en el año 2000. Y aquí está rodeado por una serie de amigos del campo del blues y del jazz, como Chris Barber y Lonnie Donegan. Van Morrison, que sus influencias son muchísimas, desde la música celta, música tradicional irlandesa, a el blues, rhythm and blues, country western, muchísimas, jazz también. Y buena prueba de ello es este disco y este tema que vamos a escuchar ahora. Good night, Irene. Van Morrison, del álbum de Skiffle Sessions. Last Saturday night, I got married. Me and my wife settled down. But me and my wife have parted. I'm gonna take another stroll downtown. Stop your rambling. Stop your gambling. Stop staying out late at night. Go home to your wife and your family. Sit down by your fireside so bright. Irene, good night, Irene. Swear I do. Yes, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it till the sea runs dry. And if Irene ever turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Irene, good night, good night, good night, good night, good night, good night, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll get you in my. dream. Van Morrison. Good night, Irene. En directo, live, en Belfast, The Skiffle Sessions. Bien, y seguimos para no perder demasiado tiempo. Seguimos en el año 2000, tal cual como el álbum este que acabamos de escuchar, The Skiffle Sessions. Y él sigue empeñado en rejuvenecer una vez más aquellos viejos temas, aquellas viejas canciones que sonaban por los años 50, 60, como esta, Rock and Roll. Nos vamos a esos buenos tiempos del rock and roll. Una canción que popularizó dentro de otros artistas la cantante Brenda Lee. Hay muchísimos más músicos que cantaron este tema. Y aquí en este álbum, que lleva por título You Win Again, tenemos un magnífico dúo, Van Morrison y Linda Gail Lewis, hermana de Jerry Lee Lewis, pianista y cantante, como su hermano, que también grabó en su momento una versión de este tema, Jambalaya. Aquí pues Van Morrison y Linda Gail Lewis del álbum You Win Again, Jambalaya. Goodbye, Joe. Me gotta go down the bayou. Me gotta go for the hero down the bayou. My heat, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Yeah, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Share a meal. There's guitar, filled for jar, and we get you. Son of a gun, we're gonna have it fun, only for you. And the kinfolk come to see my diamond dozen. Well, and the dressing style go on wild, it'll be gay. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the fire. Well, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Well, tonight I'm gonna see my share of meal. What she needed. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Hey, jambalaya and a crawfish pie and a filet of oh, tonight I'm gonna see my share of meal. Pick your tire, fill for the jar and we get you. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Rock and Roll, Jambalaya, Van Morrison y Linda Gail Lewis al piano y la voz del álbum You Win Again. Y Linda es la hermana de El Killer, de Jerry Lee Lewis. Álbum del año 2000. El 2001 nos dejó sin disco nuevo Van Morrison. El siguiente nos llegó en el año 2002. Down the Road, Down the Road. Y en este disco hay un tema que me gustaría hacerles escuchar. What makes the Irish heart beat? ¿Qué es lo que hace que un corazón irlandés palpite? Van Morrison. All that trouble, all that grief. Well, why I had to leave? Stand away too long is in defeat. While I'm singing the song, while I'm heading back home, that's what makes the Irish heartbeat. I'm just like a hobo riding a train. I'm like a gangster living in Spain. Have to watch my back, and I'm running out of time. When I roll the dice again, plenty luck will call my name. That's what makes the Irish heartbeat. Well, that's what makes it beat. When I'm standing on the street, and I'm standing underneath this Wrigley sign. Oh, so far away from home, but I know I've got to roam. That's what makes the Irish heartbeat. What makes the Irish heartbeat? ¿Qué es lo que hace que un corazón irlandés palpite? Van Morrison, del álbum Down the Road, año 2002. Este álbum salió, bueno, siempre bajo su productora, Exile. Este disco último iba cambiando de las discográficas. No así la productora, que es el productor. Este salió bajo el sello Polydor. Y en el año 2003 firmó por el sello Blue Note, que es un sello fundamentalmente de música de jazz. Es un disco donde prácticamente todas las grandes estrellas del jazz han dejado su huella. Y aquí lo tenemos con un álbum titulado What's Wrong With This Picture. ¿Qué hay de raro en esta foto? Ahora, puedes pensar un disco en el sello Blue Note, será un sello, será un disco así como muy jazzístico. Ya verán que no. Me gusta esta onda de Val Morrison. Ya lo hemos explorado, pero aquí va a ir, creo que más lejos aún todavía. Van, uno de sus problemas serios, y como muchos irlandeses, era la bebida. Drinking too much. Y este tema lleva por título Stop Drinking. ¿Ok? Van Morrison del álbum What's Wrong With This Picture. Prepárense, Van Morrison, Stop Drinking. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. If you don't stop drinking that wine, it's gonna poison your mind. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. Wrong with this picture. Saltamos al año 2005, si no me equivoco, déjeme ver bien aquí, 2005 exactamente. Y el álbum lleva por título Magic Time. Y aquí el señor Van Morrison desempolva su armónica una vez más. Y dentro de los 12 títulos que hay en este disco, les voy a dejar con uno que va a seguir la onda del tema que acabamos de escuchar. Evening Train, Van Morrison. Love to hear that evening train go by. Love to hear that evening train go by. Ya estamos en el tramo final de esta cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Nos quedan unos 15 minutitos de música, un poquito menos, 15 minutos de música, en compañía de Van Morrison, esta segunda parte que comenzamos, la segunda parte del programa que comenzamos el pasado martes. Nos vamos acercando rápidamente a los últimos discos de la discografía de Van Morrison. Hey the Devil, año 2006. Ella ahora vuelve al sello Polydor, siempre con su productora Exile. Vuelve al sello Polydor, deja su contrato con Blue Note. Bueno, ya lo había hecho con el anterior, con Magic Time. Con Pay the Devil, continúa con Polydor. Un disco que deja la onda rockera, pero se va un poco más hacia al country. Hillbilly, que digamos precursor del rock and roll. Pero aquí estamos en una onda un poco más country. Y un clásico, Your Cheating Heart, el señor Van Morrison, Van the Man. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry, you'll try to sleep, but sleep won't come. A whole night through, your cheating heart will tell on you. Your Cheating Heart, el señor Van Morrison del álbum Pay the Devil. Y de ese álbum del año 2006 pasamos a este de, creo que del 2008, un segundo, sí, Keep It Simple, 2008. Y lo tenemos aquí en un tema muy, pero muy, muy, muy, muy impregnado de blues. Don't go to nightclubs anymore, Van Morrison. Don't get around much anymore. The smoke has driven me out the door. All night I used to walk the floor. Don't go to nightclubs anymore. Don't see my old friend Mose. I don't run into Mr. Clive. I cut out all that off the wall jive. Don't go to nightclubs no more. I'm not a legend in my own mind. Don't need juice to unwind. And don't have no need to pretend. Too big a price. Listen, I just said no dice. When it comes to the men and the mice, don't go to nightclubs no more. Terminar una versión especialísima de Gloria con el señor Johnny Lee Hooker, Van Morrison. Make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. Make me feel alright. walking down the street. She knock on my door. Walking down the street. She knock on my door. She come in my room, really feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a not your bone woman. Not your bone soul, Sunder. Not your bone woman. Not your bone soul, Sunder. She come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those she comes around. Whoa. 5 feet four. Midnight. From her head to the ground. Midnight. About midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so oh, good. Oh, yeah. But I feel all right. Yeah. You feel all right. That woman's a runner. And her name is G. G. Gloria de Van Morrison con Johnny Lee Hooker del álbum Too Long in Exile. Llegamos al final de Un Montón de Músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 frecuencia modulada, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Nos pueden seguir desde cualquier sitio, como Jay, quien nos está escuchando desde Santiago de Chile, y también pues con la página web, perdón, con el mail del programa. Podemos interactuar a lo largo del mismo, no solo jazz@gmail.com. A través de este chat interno de Gmail, pues hemos estado en contacto con Jay desde allí, desde Santiago de Chile. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo una vez más el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en ninguna de las variantes, partiendo de esta en directo de los martes de 4 a 6, que se repite mañana, miércoles de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. No solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas. Hoy con Van Morrison. El próximo martes, algo total y absolutamente diferente. Bye bye.